Fly Fishing Radio, episodio 95. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. La semana pasada, la verdad es que la cagué bien cagada porque actualicé el sistema operativo del ordenador y me dejaron de funcionar varios programas, entre ellos con el que grabo los podcasts, y por eso, pues ante la imposibilidad de poder solucionarlo con tiempo, pues no pude editar el programa de la semana pasada y os pido disculpas por ello. Pero bueno, esta semana ya estamos aquí otra vez y parece ser que ahora ya todo funciona y está operativo, ¿eh? Es una cagada prácticamente de principiante cuando no tenía que haberlo hecho, sin más. Actualicé sin mirar las cosas que había y me dejaron de funcionar bastantes programas. Pero bueno, ya está solucionado y ya estamos otra vez funcionando. Estuvimos el fin de semana pasado en Madrid, en Fly Center, en el Guideline Open Day. Estuvimos con un montón de gente, la verdad que pasamos un día fantástico, lo pasamos estupendamente. Quiero desde aquí dar las gracias a Chano y a Dani por la buena organización que hicieron del tema. Había una piscina chulísima para las demostraciones de lanzado, y había a disposición de siempre de Chano y de Dani para que aquello funcionara bien. Además, también la buena predisposición de toda la gente del equipo de Guideline. Aprovecho para dar las gracias a Chris, a Varo, a Miren, a Aitor y a Javi, que hicieron, la verdad es que estuvieron muy bien las ponencias y los temas de los que se hablaron fueron súper interesantes, y pudimos probar materiales y cosas que va a presentar Guideline para la próxima temporada. Por cierto, hablando de esto un poco, cuidadito y al loro con la nueva línea, con la nueva serie económica de cañas y de cañas que va a sacar Guideline para la temporada que viene, las Guideline Elevation, que están hechas con materiales reciclados y bueno, todo esto que se está poniendo tan de moda ahora de eco-friendly y tal y que cual. Pero aún así, y además de que son materiales eco-friendly y tal, las cañas son una auténtica pasada. La verdad es que tuve ocasión de probar un par de modelos, 9 pies línea 4 y 9,9 línea 6 y alguna cosita más, y las cañas están francamente interesantes. Al lorito con ello, porque la verdad es que funcionarán y funcionan mucho y bien. Antes de que se me olvide, también quiero dar las gracias a Jesús, a Calambres, porque bueno, tuve un pequeño problema con la reserva que tenía de Airbnb y a mitad de la tarde me encontré tirado y sin sitio donde dormir, y bueno, me acogió en su casa y le quiero dar las gracias desde aquí otra vez más. Ya se las di en persona, por supuesto, pero quiero volverle a dar las gracias por aquí a Calambres, que no me dejó que durmiera en el coche. Siguiendo un poco con las cuestiones de gestión y cuestiones un poco administrativas, llevo varios días, por lo menos un mes o un par de meses, viendo una serie de publicaciones en Facebook de una plataforma asturiana en defensa del salmón. Y bueno, pues he pensado que quien mejor nos puede hablar de la cuestión del salmón y sobre todo de qué es esta plataforma para defender o para hablarnos de la problemática del salmón y para que nos aclaremos un poquito cómo está la situación del salmón en Asturias y en toda la parte de la cuenca cantábrica española, pues tengo al otro lado de la línea a Eugenio Saavedra, que es el portavoz de la asociación o de la plataforma Salmón Vivo de Asturias. ¿Qué tal, Eugenio? Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues aquí un poco interesándome, ya lo estábamos comentando, ¿no? Y sí que puede, me parece una cosa en principio bastante interesante, porque decir, estamos en una situación ahora mismo a nivel de gestión en la que hay, yo creo que en este caso, en España, ahora mismo hay dos corrientes en cuestiones de normativa. Las comunidades que han apostado por la pesca sin muerte y por la conservación de las especies o de los individuos de pescables, y las comunidades, pues como la tuya y como la mía, que bueno, que aquí están, que llevan un camino completamente distinto a las demás y que no sé exactamente a qué obedece todo esto. Me supongo que vosotros andaréis más o menos por el mismo camino, ¿no? Que con el tema del salmón en Asturias. Bueno, pues sí, efectivamente, lo que ocurre es que dentro de esto, es decir, los pescadores somos un grupo de gente heterogénea, con formaciones pues seguramente muy dispares, y cada uno pues tiene su idea. Pero bueno, nosotros, esto que tú llamas plataforma, que efectivamente es lo que es, nosotros lo denominamos iniciativa, luego aquí un periodista medio lo etiquetó como lo que ciertamente es, como lobby. Entonces eso supuso que en el ideario colectivo de la población pues lo asocia a algo negativo. Y efectivamente somos un lobby, pero somos un lobby bueno. Quiero decir, somos un grupo que es una iniciativa cívica, civil, no tenemos ninguna forma jurídica, no sé si acabaremos siendo asociación o fundación, en fin, ya veremos. O a lo mejor resulta que una asociación ya establecida pues se abandera esta iniciativa y entonces, bueno, pues sería todo fantástico, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto es una serie de gente que llevamos discutiendo y debatiendo sobre el asunto de no solamente del salmón, sino del salmón, del reo, la trucha, en fin, de todas las especies pluviales que no son propias, tanto la comunidad de Navarra como la comunidad vasca, como Cantabria, Galicia, Asturias, donde tenemos no solamente truchas, sino también tenemos otras especies anádromas, como es el reo y sobre todo el salmón. Y bueno, viendo cómo estamos y sobre todo lo que está sucediendo en todo el Atlántico Norte, pues decidimos, además, no esos que habitualmente nos reuníamos, sino nosotros al final fuimos seis, que algunos no nos conocíamos, pero no tardamos más allá de seis cafés en ponernos de acuerdo y decidir que teníamos que hacer algo. Y entonces lo primero que se nos ocurrió es hacer una carta que está en los medios, está en formato digital, y en todo caso el oyente que quiera interesarse por esto, yo le voy a dar un email que se lo podemos remitir, independientemente que también está en Facebook y está en la plataforma Change.org, que por Perfecto. cierto ya lleva 5.000 firmas. Pero bueno, realmente lo más importante, independientemente de esos apoyos que son a nivel europeo, porque hay gente que firma no solamente de la comunidad asturiana, sino de toda España, franceses, noruegos, escoceses, ingleses, en fin, todo el mundo que está interesado por este asunto, es la carta. Y la carta es una carta pues que sacamos a los medios, en el que va dirigida a la sociedad asturiana, al gobierno de nuestra comunidad y además pues a los pescadores. Pues en esa carta, en lo que hay tres ideas fundamentales que exponemos, que uno es evidenciar la realidad de la especie emblemática, y a medio de esto sí voy a decir algo que es muy interesante. En biología, los biólogos hablan de esta especie como una especie paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una especie que donde está ella, al ser un sensor de calidad, garantiza también la presencia de otras, con lo cual ya engloba todo lo demás, porque hay gente, oiga, y el reo, y la trucha, y la angula, y en fin, todas las demás especies, la lamprea. Oiga, vamos a ver, es que nosotros nos estamos centrando en esto precisamente porque es una especie que está en un estado crítico y que es una especie no solamente emblemática, sino que su singularidad hace que sea la más importante dentro de lo que es nuestras cuencas fluviales cantábricas. Entonces, esa carta, por una parte, evidencia cuál es esa realidad. La segunda parte de la carta, lo que está dirigida es a excitar al gobierno de nuestra comunidad para que con la templanza necesaria tome las medidas que tiene que tomar y que nosotros estamos dispuestos a apoyar y que toda la sociedad debe apoyar, porque independientemente que sean pescadores o no, se van a ver beneficiados y a la vez también perjudicados en alguna medida, puesto que esto requerirá de fondos públicos que salen de todos, claro. y en ese sentido tienen que saberlo. Y por último, la última parte de la carta pues va dirigida a los propios pescadores, pidiéndoles que, dada la situación crítica en la que se encuentra en este momento esta especie, el salmón, deberíamos de no sacrificar ni un salmón más. Es decir, permitir que todos aquellos salmones que nos están llegando a los ríos puedan reproducirse. Yeah. Esto lo tendremos ocasión de abundar sobre ello para que la gente comprenda cuál es el estado de la cuestión, ¿no? Sí. Pues dentro de esto y de ese ciclo, bueno, pues hay que tomar una serie de medidas, ¿no? Pero bueno, yo creo que previamente lo mejor es que hablemos de, no sé, del ciclo. No sé si con esto te estoy contestando a tu primera pregunta. Sí, sí, perfectamente. Yo básicamente quería introducir un poquito y luego, bueno, también tener un poco el interés, bueno, que puedo tener y sobre todo saber, pues un poco, en realidad, cuál es la situación y qué es. Bueno, ya lo has, vale. Pero ya lo has dicho, que es lo que os ha llevado. Ya lo he dicho, pero bueno, hay una. Sí, dime, sí, perdona, sí, no, que simplemente estaba diciendo eso, ¿no? Que el interés que yo tengo ahora mismo, pues eso, es conocer un poco cuál es la situación, por qué os habéis metido en este jardín, entre comillas, y si me lo permites, y ver un poco. Sí, sí, sí, perfectamente. Ver un poco, no, pues, no, pues además, cuál, sobre todo no, cuál es la situación. Eso es muy, muy interesante, porque además, como les puedo contar, que una persona, amiga mía, una persona muy relevante y muy significada de la sociedad asturiana, que es pescador, pues yo le pedí su apoyo y me dice: hombre, Eugenio, no te puedo apoyar públicamente porque, aun estando de acuerdo contigo, yo voy a pescar, pero yo no me quiero enemistar con toda una serie de gente. Y entonces, pues, ¿cómo te metiste en este jardín? Lo digo por lo del jardín, ¿no? Pero bueno, yo me metí en este jardín, entre otras razones, porque yo soy un pescador, que además no me oculto, es un pescador con muerte. Es decir, yo no soy un pescador que haya decidido, por una razón ética, pescar sin muerte, no. Es decir, yo soy un pescador con muerte porque mi atavismo me lleva ahí, pero mi atavismo no puede poder con mi racionalidad. Claro. De tal manera que llevo, hombre, toda la vida he soltado peces, porque, bueno, si no me los iba a comer, pues tú y yo no comerciaba con ellos, pues como me gustaba pescar, pues los soltaba. Pero bueno, yo sacrifico salmones, claro. Y yo, cuando salió aquí un proyecto que se llama Proyecto Arca, hace 4 años, fui el primer donante, pues que un salmón, concretamente la parte de la mosca, pero yo también sufro del síndrome de la vara larga, que luego hablaremos de él, es muy peculiar de todo el Cantábrico, particularmente de Asturias, y lo doné, y bueno, pues en ese primer envite las cosas no fueron demasiado bien para los peces capturados, pero luego el año siguiente ya fue mejor, el siguiente fue mejor, y este año pues doné también otros 2 salmones, y es un proyecto muy interesante que además está permitiendo evidenciar lo que la gente aquí tenía metido, digamos, interiorizado, de que un salmón pescado a cebo se muere. Esto no es así. Yo lo sé desde hace mucho tiempo, en ríos donde no puede sacrificar, y a lo mejor los pescaba a cebo y esos salmones pues les soltaba, hasta incluso si estaban, como aquí dicen, tragado, se cortaba la línea, tratándolos bien, normalmente no se mueren, yeah, a menos de que sangren. Entonces, quiero decir, toda esa serie de cosas que se dicen o de disculpas para seguir presionando y que se puedan sacrificar los salmones no son ciertas. Yeah. ¿Qué pasa aquí? Y entonces vamos a llegar a lo que se puede y no se puede hacer, independientemente de el mal traducido catch and release, que es captura y suelta, ¿no? Entonces aquí se tradujo por pesca sin muerte, y yo prefiero hablar pesca sin sacrificio, puesto que eso engloba mucho más y lo que permite es que cada uno pesque a lo que quiera. Hombre, yo tengo que decir que yo soy pescador de todas las artes y, claro, tengo que reconocer que el arte menos lesiva, sin duda ninguna, es la mosca. Eso está clarísimo. Uh-huh. Y eso sería lo ideal. Lo mismo que lo ideal sería, pues, vedar los ríos y no molestar a los salmones. Pero claro, lo que queremos es pescar, ¿no? Eso genera otra serie de problemas, porque hay toda una industria de la pesca deportiva, porque hay hostelería, porque los pescadores quieren pescar. Entonces hay que buscar soluciones. Entonces, una de las soluciones es precisamente la pesca sin muerte, lo que denominan pesca sin muerte, que para mí es una herramienta de gestión más. Sí, eso es verdad. ¿De acuerdo? Como otras. Eso es verdad. Una herramienta de gestión. Lo hemos hablado. Si me permites un pequeño inciso con ese tema, eso del captura y suelta, pesca sin muerte, pesca y devolución, como lo quieras llamar, efectivamente yo siempre he pensado que es una, más que un sistema, más que un mantra, más que una filosofía de vida, es un sistema de gestión. Es un sistema de gestión en el cual el pescador deportivo, digamos que devuelve los peces al río, porque en mi caso concreto, pues porque a mí me gusta pescar. Y si quiero comer peces, me voy a la pescadería. Es fundamentalmente eso. Al respecto de lo que estabas comentando de las artes más o menos lesivas, yo he llegado a la conclusión que al final realmente en cualquiera de las artes en las que pesquemos, salvo que pues a lo mejor le dejes tragar a un salmón o a una trucha el cebo hasta el mismo estómago, o sea, la tasa de supervivencia o no supervivencia de los peces, vamos a hablar de peces en cuestión. Con el tema del captura y suelta, la tasa de supervivencia la va a dar sobre todo la manipulación. Yo creo que es más importante. Sin duda ninguna, sin duda Creo que es ninguna. más importante la manipulación o cómo manipulemos un pez una vez que lo hemos pescado que el hecho de pescarlo con cebo, con cucharilla o con Correcto. mosca. Es una opinión personal Completamente mía, de ¿eh? acuerdo. No, no, no, yo estoy completamente de acuerdo. Es que además es un asunto clave. Es más, yo soy de los que digo que indudablemente la temperatura del agua influye mucho. Es más, yo a partir de determinadas temperaturas, aparte de que, bueno, eso lo sabemos todos, que en el concreto la pesca del salmón, pero también pasa con la trucha, pues o vas al sereno, o vas de amanecida, o en las horas centrales del día, en pleno julio, no te pica una. Entonces, ¿qué sucede? Que indudablemente tiene una influencia no solamente sobre la actividad del pez, sino también sobre la supervivencia si ese pez está herido. Pero yo tengo experiencias concretamente en un río de Rusia, con una temperatura media del agua aquella semana de veintitantos grados, pues son ríos de tundra, no son como los ríos noruegos, los nuestros que bajan de las montañas, que están calentándose 24 horas al día, días y días y días, y con una temperatura en el ambiente altísima en esa época, estábamos a 35 grados, y se capturaron una media de 185 salmones, y nosotros no vimos ni uno que se hubiera muerto, excepto aquellos que se querían sacrificar pues para comer, o bueno, alguno que por la forma de trabajar, vamos, murió. Pero que te quiero decir que bien manipulados, la mortandad es mínima. Además, hay estudios. En el peor de los casos estamos hablando de un 5%. En el mejor de los casos estamos hablando de un índice de supervivencia por encima del 99%. O sea que no puedo estar más de acuerdo. Ahora, indudablemente, yo aquí, si a mí me preguntan o estuviera en mi mano decidir una normativa sobre un determinado estado de los ríos, cuando hay un estiaje severo y la temperatura del agua está alta, yo, vamos, cerraría el río, eso sin ninguna duda. Pero bueno, esa es mi opinión personal, claro. Para eso hay técnicos. Yo no soy biólogo ni geólogo, entonces tampoco quiero pontificar. Doy opiniones y creo que soy un buen conocedor de los ríos y de sus especies. Sí, no, no, que está claro que al final además estamos todo el día en el río y al final pues el que tiene un poco de curiosidad, o aunque no la tengas, pero simplemente por el mero hecho de echar muchas horas en el río te das cuenta de cosas, esto es así, esto es Claro, así. sin duda ninguna. Bueno, pues si te parece, continúo y Sí. te digo lo que podemos o no podemos hacer. Entonces, si tenemos en cuenta, muy brevemente, cuál es el ciclo del salmón, que el salmón, vamos a contraponerlo con la angula, son peces, en el caso del salmón es anádromo, en el caso de la angula, que es la anguila, es catádromo. Es decir, vamos primero con la angula. La angula nace en el mar y crece en el río, viene al río, y en cambio el salmón nace en el río y después de un que alcanza un determinado tamaño y se produce el proceso de esguinado, pues va al estuario, se aclimata y va a crecer al mar. Y entonces vuelve al año, 2 años, 3 años, y a veces 4 años, y vuelve al río. En todo este periplo tiene multiplicidad de problemas y de factores que lo afectan. Los más significativos, pues, ¿cuáles son? Ya en el propio río, pues fundamentalmente las aves, todos sabemos el problema con los cormoranes, que antiguamente pues había muy pocos. Hay una de las especies de cormorán que efectivamente es de interior, pero ahora ya tenemos hasta incluso el cormorán que estaba en la costa, que eso lo conocemos todos. pero es que ahora ahí, vamos, es un depredador nato. Bien, ese es, más luego las garzas, más etcétera, etcétera. Es decir, las aves en general, más luego dentro del propio ecosistema, más la acción de otro animal, que es el racional, que es el hombre que vive en las riberas y también interacciona con ese ecosistema, ¿no? Sí. Bien, luego llega al mar y vienen los otros depredadores. Y aparte de esos depredadores, tiene que irse a 2.000, 3.000, 4.000 kilómetros. Y además cada vez más al norte. ¿Por qué? Porque está la influencia del cambio climático. El cambio climático, bueno, pues ahora es un cajón desastre que lo utilizan políticamente y vale para todo. El clima cambió siempre, pero el problema ahora es la celeridad del cambio. Entonces ahí los científicos no se acaban de poner de acuerdo, pero lo cierto es que hay un cambio muy acelerado. Eso está produciendo unas subidas mínimas de temperatura en el mar y en sus corrientes, y eso hace que sobre todo el capelín y el krill, que es el pasto fundamental del salmón, cada vez va más al norte, con lo cual se tiene que alejar más, y luego tiene que volver. Y encima, pues hay lo que se llaman las capturas, eufemísticamente se llaman secundarias o incidentales, más las legales, porque también legalmente se pesca en el mar. Y luego encima llega el río. Pero llega al río, y llega al río para reproducirse. Y esos pocos salmones que todavía tenemos en nuestros ríos, resulta que los pescamos y los sacrificamos. ¿Qué ocurre? Que como no hay una cantidad, es decir, una población suficiente, estamos, que nadie podía pensar que un pescador de caña, recordándome del perfecto pescador de caña de Isaac Walton, ¿no? Y dices tú, un pescador con vara en nuestro argot, ¿puede acabar con un río? Pues no. Pero es que en este momento lo remata. ¿Por qué lo remata? Porque cada vez somos más los que pescamos o que queremos pescar, es la presión es brutal y encima la población es muy exigua. ¿Dónde está el problema? El problema está fundamentalmente en el río. ¿Por qué? Porque los ríos son los grifos. Es decir, todo ese periplo, todo ese castillo se viene abajo si no hay una pareja reproductora. Entonces lo que tenemos que permitir, dado que hay unas poblaciones muy exiguas, es protegerlas para tratar de frenar esta caída y tratar, una vez que lo detengamos, de revertirlo. Si lo revertimos y empieza a haber unas poblaciones suficientemente grandes como para que estén por encima de un concepto que hay que incorporar aquí en todas las comunidades, que es el concepto de la cantidad límite de conservación de esa especie o de otras, pero en este caso del salmón, si podríamos, por encima de esa población, sacrificar un porcentaje determinado. Pero mientras eso no se establezca y no recuperemos esas poblaciones, no deberíamos, es nuestra propuesta, sacrificar un salmón más, permitiendo que todos aquellos salmones que nos llegan puedan desovar. Uh-huh. Esto complementado a la vez sobre actuaciones sobre las cuencas. Entonces, llegamos a lo de antes, es decir, bueno, no sacrificar, entonces lo mejor es vedarlo, sin duda ninguna, eso sería lo mejor. Pero ¿qué sucede? Yo soy pescador y quiero pescar. Claro, eso es inevitable. Lo que hablábamos antes, hay una industria de la pesca, hay guías, hay hostelería, la gente se desplaza, quiere disfrutar, etcétera, etcétera. Y entonces lo que no puedes es, como yo digo, hay que buscar soluciones de compromiso. Todos queremos llegar a casa, apretar un botón y tener una ducha de agua caliente, o llegar a la vitrocerámica, apretar allí un sensor y poder calentar pues la cena, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces esas comodidades no las tendríamos si no tuviéramos presas hidroeléctricas o otras cosas. Es decir, no decir, ah, pues vamos a tirarlo todo. No, oiga, habrá que buscar soluciones de compromiso. Entonces, en este caso, hay dos ríos que yo siempre pongo de ejemplo. Uno es el Pas en Cantabria y el otro es el Nalón. Entonces, vamos con el Pas. Yo digo el Pas, yo creo que la última gran obra la hicieron hace 30 años. Indudablemente, los santanderinos necesitan agua, tienen que beber. ¿De dónde sale ese agua? Del río Pas. Bueno, pues a pesar de cogerle casi toda el agua, siguen volviendo los salmones. Entonces son como digo yo, son indomables, son unos peces que no es que sean emblemáticos ni totémicos, que llevan con nosotros, que sepamos, más de 12.000 años, y aún así quieren volver. Y es que encima los queremos, es decir, acabar con ellos. Pero vamos a darles una oportunidad. No sé si me estoy explicando. Luego sí, otro gran río relacionado con el asunto de nuestras necesidades y buscar soluciones de compromisos es el Nalón. Pensemos que el Nalón bajó 130 años negro, pues ¿por qué? Por unas necesidades sociológicas e industriales. Industrializó Asturias, empezaron a explotar las minas de carbón y ese río, que es el río salmonero por excelencia, que la gente lo desconoce, pero hay toda una historia, una historiografía donde hay documentos y sabemos exactamente la cantidad de salmones que en aquellos tiempos no es que se pescaran con caña, se recolectaban. De hecho, el famoso campano, que aquí todo el mundo conoce, y las estacadas, es decir, topónimos que hay, vienen como consecuencia de eso. Cuando llegaban los primeros salmones, se hacían estacadas para poder cerrarles el paso y poder recolectarlos. Era la manera de obtener alimento, ¿no? Mm. Bueno, pues ese río durante 130 años bajó negro y con contaminantes. Aún así, pensemos que el Narcea, que es un afluente del Nalón, está a 12 kilómetros de la desembocadura. Es decir, los salmones eran capaces de subir esos 12 kilómetros y alcanzar el Narcea. Aún así. Bueno, pues desde hace 20 años o 20 y tantos, el Nalón ya no baja como bajaba. Y los salmones están recolonizando el Nalón. Y en vez de facilitárselo, parece que lo que queremos es acabar con ellos. O sea, que es un pez, es un animal que a lo mínimo que lo ayudemos es muy generoso. Sí. Pero claro, lo que no podemos es acabar con él cuando son muy pocos los que tenemos. Este es el asunto. Entonces, esta iniciativa lo que pretende es sensibilizar a la sociedad y a los pescadores a la vez y también a nuestros actores. ¿Qué pasa? Que las asociaciones de pescadores, excepto una que es más conservacionista, dicen que hay suficientes y que bueno, y que hay que seguir, que se pueden matar y demás. A lo cual, lógicamente, nosotros nos oponemos porque vemos la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que en todo el Atlántico Norte, si pensemos que nuestros salmones son los más meridionales de todo el arco atlántico, porque si pensamos que nuestro paralelo al otro lado, que coincide con Estados Unidos, no tienen salmones, los tienen más al norte, uh-huh. aunque están intentando recuperar ríos y no lo logran, estos son los más meridionales. Es decir, excepto un pequeño río de Portugal, en línea, los ríos gallegos, y todos los cantábricos, y luego el gran sistema del Gat de Lorón, en el sur de Francia, es decir, son los más meridionales de toda Europa. Y hoy en día, con el mapeo genético, sabemos que son los más antiguos. Y esto quiere decir que no solamente tienen un valor deportivo, es que tienen un valor biológico, es un patrimonio biológico que no es que sea de los sureños, es decir, en este caso de los españoles, o de los asturianos y de los españoles, no, es que es un patrimonio del mundo, porque son genéticamente los más antiguos. ¿Por qué somos más antiguos? Y se sabe ahora, por una razón muy sencilla, porque en la última glaciación del Cuaternario, pensemos que había hielo prácticamente hasta la Bretaña francesa, con lo cual los salmones solo podían estar en esa zona sur. Entonces, claro, esto tiene tal importancia que yo entiendo, y esto es la posición de Salmón Vivo y por supuesto la mía, que es de un interés, que es un interés general que está por encima del interés particular que pueda tener un determinado pescado. Sí, totalmente de acuerdo. Y ese es el asunto. Entonces, dentro de eso, vuelvo y soy recurrente e insisto. ¿Qué se puede hacer? Desde luego, nosotros decimos que hay que actuar a nivel global. En nuestra carátula verás que decimos que hay que actuar globalmente y localmente. Hubo aquí un profesor, José Antonio Suárez, que acuñó el acrónimo GLOCAL, que quiere decir hacerlo globalmente y localmente. Uh-huh. Globalmente podríamos actuar, pero es curioso que este año, y la gente no lo sabe, hasta incluso los pescadores, es el año internacional del salmón, el 2019. Bueno, pues si entramos en la página oficial del año internacional del salmón, veremos que aparecen todos los países del Atlántico Norte, aparece hasta Portugal, y curiosamente no aparece España. Es algo lamentable. Yo no sé si eso tendría que costar 300 euros, 500, o es que necesariamente tendría que haber un proyecto. Pero que no estemos a nivel internacional, donde realmente se decide lo que está pasando en el Atlántico Norte, ya es más que preocupante. Pues sí. Pero independientemente de eso, yo lo que nosotros decimos es que hay que actuar a nivel local. Y a nivel local podemos hacer esas dos cosas. Mejorar todo lo que podamos nuestras cuencas y dejar de sacrificar los salmones. Sí. Entonces, cuando nosotros, que esto tiene mes y medio, esta iniciativa, que por cierto, antes no lo dije, ya somos 370 personas que estamos comprometidas con la iniciativa. Uh-huh. Porque nosotros tenemos dos maneras. Perdona que lo mezcle, ya hablaremos luego lo de Change.org y esto. Es decir, nosotros esa carta que la pueden pedir en Asturias, asturiasalmonvivo@gmail.com, si no la tienen, pero está en la prensa, por lo menos en la prensa asturiana, se puede leer y entonces te puedes comprometer indicando tu nombre, los apellidos y tu DNI. Ya somos más de 370 en este momento personas directamente comprometidas con este proyecto. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, el asunto es justamente el que estoy comentando. el poder actuar a nivel eso, local, en esas dos acciones. Dejar de sacrificarlos y actuar sobre cada cuenca. Y muy importante, cada cuenca es distinta. Gestionar cada cuenca como se merece. Es decir, no es lo mismo la cuenca del Paso, la cuenca de la Son, que la cuenca del Mansa, o en Asturias la cuenca del Cádiz con la del Sella, con la de Narcea Nalón, o la del Leo, por ejemplo. Sí. Eso está claro. O la de Luya en Galicia, o el Lérez, o el río que fuere, ¿no? O el Oro, o el Landro, me da exactamente igual. O Lumia, me da lo mismo. Es decir, cada cuenca debe tratarse de manera independiente. Sí, porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que yo quería decir? Y con esto concluyo esta parte. Cuando hicimos el logo, que no sé si lo tienes, Miquel. Sí, sí, si no, bueno. Y si no lo tengo, lo pondré porque está en Facebook y sí, lo he visto. Nosotros dimos la idea y dijimos, es Asturias Salmón Vivo. Entonces, quien hizo el diseño nos puso arriba, porque le dijimos que nuestra esperanza es que se cree una iniciativa como esta en todas las comunidades autónomas del Cantábrico. Entonces, nuestra esperanza es que haya un Salmón Vivo Navarra, que haya un Salmón Vivo Euskadi, un Salmón Vivo Cantabria, un Salmón Vivo Galicia. Y, por supuesto, Asturias. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que no solo sean las comunidades autónomas, sino que haya un proyecto estatal que ponga el salmón en el lugar que le corresponde para que haya un programa estatal de defensa de esta especie, por las razones que antes expliqué. Claro. Esa es nuestra esperanza, pero bueno, nosotros, claro, tenemos que actuar lógicamente a nivel de donde estamos, en este caso es Asturias, y encima como tiene los ríos, todavía queda algunas poblaciones de encima los ríos más célebres, pues claro, creemos que sería muy importante poder lograr algo aquí para ver si los demás se animan. Pero lo ideal sería justamente eso, porque entonces tendríamos otra perspectiva y también podríamos tratar de influir y estar en esos organismos internacionales, lo cual desde una comunidad siempre es más difícil. Lo que pasa es que, ostras, ahí ya no solamente cada cuenca, como has dicho antes, es hay que tratarla de manera distinta, sino que cada habitante de cada cuenca son un mundo completamente distinto. Yo, este tema del salmón, si me permites el comentario, el año pasado, el gobierno de Navarra, que está metiendo, de hecho está metiendo bastante dinero y bastante esfuerzo en el tema de la recuperación del salmón atlántico en Navarra, en el Bidasoa, adaptó, en vez de tenerlo como lo tenéis vosotros en Asturias, con la iniciativa del proyecto Arca, que es una iniciativa privada, de hecho ya hablé con el presidente, no me acuerdo, con Emilio Barrocal, exactamente, hablé con él y estuvo en el programa explicándome un poco cómo funcionaba el tema y tal, pues en Navarra yo me llevé la sorpresa de que quien adaptó ese proyecto del Arca, digamos, y quien lo adaptó a los ríos al río de Navarra, no a los ríos, sino al río Salmón de Navarra, fue el propio gobierno de Navarra. Fue el que cogió la idea y de alguna manera la apadrina un salmón. Efectivamente. Es decir, es el proyecto Arca, solamente que en Navarra. Y hecho en principio para la cuenca de Bidasoa. Y me llevé una sorpresa cuando presentaron el proyecto. La verdad es que había estudios súper interesantes, había cosas muy interesantes y yo la verdad es que el pescador del Salmón del Bidasoa, pues hombre, habrá de todo como en todos los lados, pero hay algunos por ahí todavía que quedan que la madre de Dios, son gente bueno, dura. Bueno, pero eso pasa en todos los sitios, entre otras razones, porque aunque públicamente no puedan decirlo, ellos se creen poseedores del río. Es decir, yo tengo aquí una anécdota y hay uno de nuestros colaboradores, uno de ellos, que es un cirujano conocido aquí en Oviedo, este es de Cornellana. Cornellana, pues en su momento lo llamaban la Salmon City de España, ¿no? Por el número de salmones que estaba dando en ese momento y hace muchísimos años en Lancea. Entonces, él está allí. Y entonces uno de los ribereños en un momento determinado dice, bueno, es que esto, claro, qué coño, los salmones, día el río, venís aquí a pescar, el río es nuestro y tal. Dice, hombre, pues tenías que haberme dicho hace 4 meses que te operé, porque te hubiera mandado a Cornellana otra vez y que te operé aquí el barbero. ¿Me entiendes? Es decir, ese concepto, o a mí que me están diciendo ahora, es que bueno, es que ustedes también quieren irse a un modelo privado de pesca. Pero oye, vamos a ver, pero usted, ¿en qué mundo vive? Si lo que informa nuestro derecho es el derecho romano y las aguas continentales son públicas, es decir, ni en Francia, ni en España, ni en Portugal, en la vida puede ser privada. Es un bien común, que no es el caso del derecho sajón, por supuesto el británico, ni el noruego, ni el islandés, donde el señor que tiene una finca y da al río, así te da los derechos sobre esa parte del río. Y puede hacer lo que quiera, puede explotarlo. Bueno, y no exactamente así, porque luego tienen otra legislación que les impone ciertas normas. Pero bueno, en principio, él puede alquilarlo, puede venderlo, puede hacer muchas cosas con ello. Pero claro, es que en España no, en ningún sitio, de ninguna manera. Eso es público, y al ser público tiene que gestionarse, porque es de todos, públicamente, por los administradores, que son nuestros representantes. Pero bueno, la gente en su demagogia pues va buscando distintos, ¿me entiendes? Va buscando pues pegas, y va intentando poniendo, no, arregle usted primero lo del mar, arregle usted esto, arregle lo otro, los cultivos, los pesqueros. Oiga, vamos a ver, pero vamos a ser sensatos y vamos a aplicar, bueno, lo que decimos, que tú conoces nuestra carátula, responsabilidad y racionalidad. Claro. Entonces, sí, está claro. Sí, eso está clarísimo. Independientemente que este año, mira, todavía ayer estuve en el río, está, bueno, habiendo un remonte mucho mejor que años anteriores, esperamos que este año el desove sea mejor, por lo menos en el Sella está habiendo un remonte notable, pero claro, este año fue un año de los últimos, de los mejores. Vamos a suponer que el año que viene fuera mejor, pues que oiga, yo tengo que coger una serie suficientemente grande. Entonces ya las tenemos, esas series. No aquí y a Cuyá, es decir, las hay en Noruega, las hay en Escocia, las hay en Canadá, las hay en Islandia. Mira, vamos a ver, si es que aquí ya las tenemos, si es que aquí tenemos datos, no de los salmones que se hayan extraído, no de extracción, sino de los extraídos y precintados. Y la tendencia está clara, como dice otro colaborador nuestro, si esto fueran matemáticas, en el 2030 no tenemos ni uno, porque tiende a cero. Claro. Entonces, la curva de regresión lo ves claramente. Afortunadamente, esto es biología y no va a ser así. O algunos que me dicen, bueno, pero se van a acabar los hombres. No, mire usted, los hombres no se van a acabar de la noche a la mañana. Entre otras razones, yo conocí un pequeño río de Cantabria que se llama Miera. Yo no lo pesqué, pero sí lo conocí viendo pescar a gente, y se heredó porque no había rendimiento a la caña. Entonces, no sé si fue en el año 17 o 18, que precisamente está también dentro de la Red Natura, lo mismo que el Bidasoa, y tiraron unos azudes y una pequeña presa que había, y le sé que llegaron unos salmones donde hacía 200 años que no llegaban. Luego, los salmones vuelven, pero oiga, que vuelvan no significa que se puedan pescar. Hay que entender lo que son las poblaciones y hay que entender lo que es la tasa de rendimiento a la vara. Es decir, nosotros lo que decimos es que se acaban para que puedan ser pescados. Porque si hasta ahora, es que además hay otra cosa curiosa, es que si hasta ahora calcula que aproximadamente se podían pescar entre un 25 y 30% de los salmones que entran en el río pescando al agua, como eres pescador, todos pescando al agua, pero es que hoy en día ya no se pesca al agua. Es que hoy en día prácticamente es a rececho. Sí. Es decir, las técnicas evolucionaron de una manera que es increíble, donde antes, ya le hablo pescando a mosca, donde antes no podías bajar, ahora tienes unas líneas de tungsteno que bajas el cebo o la mosca donde quieras, o la ninfa, y no te digo nada pescando a cebo o pescando a ninfa con vara larga, eso ya es terrorífico, que encima muchas veces lo que hacen es robarlos, lo cual es todavía mucho peor. Entonces, es decir, la efectividad está multiplicando y la presión sobre el río está aumentando. Por ejemplo, pensemos que un río como la Son, que tiene un cupo de 50 más 5 salmones, o un río como el Paz, que no dio este año el cupo, y ya en Lanza, no sé si dio 2 o 3 también. El Cares, que era un río que daba 1.000 salmones, dio 98, el Eo 29, el Ulla 16, los demás son testimoniales, el Eo 3. Prácticamente solo hay dos ríos que dan más de 300 salmones, como digo yo, y el año pasado venían coches de Burgos, de Navarra, de Galicia. Oiga, este año, a partir entre el 20 de mayo y el 15 de junio, yo no quiero pensar la presión que va a haber, con lo cual pues se van a pescar muchos más, porque es que va, permanentemente se va a estar pescando. O sea, esto no puede ser. Si es que eso es de cajón, además, de que es evidente. Es de cajón. Es evidente. Es de cajón. Entonces, esto que es tan evidente, nosotros, yo lo que no pretendo convencer es a los que no se quieren convencer. Yo lo que quiero es evidenciar ante aquellas personas que no son pescadoras, pero que son dueños, tan dueños como tú, como yo, de este recurso, que tienen capacidad de decisión sobre este recurso. Sí, sí, sí. Unos porque a lo mejor los quieren ir a ver cómo ofrezcan o cómo saltan, otros, aunque no les importe, porque también son dueños de ello, oiga, esto es de todos, y entonces no podemos permitirnos que esto siga así. Y como digo yo, y aunque solo sea por egoísmo, yo ya tengo nietos. Entonces, claro, en biología, 20 o 30 años no son nada, yo no voy a estar aquí. Pero yo tengo un hijo, mi hijo más pequeño, sobre todo, que es un pescador extraordinario, yo digo, yo esto lo hago por ti. Uh-huh. Entre otras cosas, porque es que si no, tú no vas a poder pescar, y mis nietos, imposible. Claro. Pero es que, ¿por qué mis nietos, si quieren pescar, no van a poder pescar como pescó su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo? ¿Por qué no? Sí. Ese es el asunto, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo. Y además es una de las claves, yo creo que la has comentado un par de veces y creo que es cosa interesante de incidir, es sobre todo esto, que ahora mismo cada vez somos más y claro, aunque los salmones siguieran siendo, irían, la tendencia no fuera tan clara, pero empezar a haber menos, cuanta más gente vaya por el recurso, menos recursos vamos a tener. Es decir, se ha pasado con todo. O sea, ha pasado con los salmones, ha pasado con en Navarra con las truchas, bueno, y en todos los sitios, ha pasado todo el que va al monte, como esto es infinito y no se va a acabar nunca, pues venga, a coger setas como si no hubiera un mañana, a coger pacharanes como si no hubiera un mañana, y luego llega un día que no, es que esto antes era... Oiga, pero vamos a ver, quiero decir, vamos a pensar con la cabeza, ya que podemos, y vamos a ser racionales. Y se trata de que todos podamos disfrutar del recurso, si es que no hay más. No, y sobre todo responsabilidad. Mira, el otro día trajimos aquí a una persona... Es un ingeniero, yo creo que es el jefe de sección en la Junta de Castilla y León en León. Entonces León ya llevan desde el año 2013, que bueno, además políticamente no lo supieron vender, porque lo llaman la ley de la pesca sin muerte, que no es cierto, pues se pueden sacrificar truchas. ¿Pero qué decidieron? Decidieron que solo se pueden sacrificar un determinado número de truchas en unos determinados tramos de cotos, de zonas acotadas. En lo libre hay que devolverlos absolutamente todo. Bueno, pues los multiplicadores que nos trajo de este año actuales, además se puede ver en YouTube, si entras en Salmón Vivo, está ahí una exposición de otro compañero nuestro, Lino Vázquez, sobre el salmón, y la de él, que es un poco más larga, de aproximadamente 40 minutos, se llama César Gómez Cáceres, de que hay multiplicadores por 9, por 7, por 6, es decir, han crecido las poblaciones en todo, en número y en biomasa. Claro. Es decir, ¿qué pasa? Que está claro, pero es que hay que gestionarlo de otra manera, porque cada vez somos más, pero ojo, si se gestiona bien, se pueden lograr. ¿Cuál es uno de los problemas que están teniendo? Pues mira, uno de los problemas que están teniendo, que no se dice, pero te lo digo yo, es la irresponsabilidad de algunos pescadores. Como yo puedo sacrificar, por ejemplo, dos truchas en un determinado tramo, voy, y dos que son grandes, pues me las cojo y las sacrifico. Pero como no tengo guardo encima, sigo pescando. Y de repente cogí una trucha mayor. Y entonces cojo una de las ya sacrificadas, la tiro, y me cojo la más grande. Claro, esto no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Es un problema, como digo yo, de civismo, de educación. Oiga, aparte de que haya guardería y que haya una presión coercitiva, coño, tenemos que ser un poco responsables. Sí, sería lo mínimo. Este es el asunto. Es lo mínimo, exactamente. Esto es lo mínimo. Entonces, pues bueno, yo esto es lo mismo que la limpieza. Pues si tú llegas a un sitio y está todo lleno de porquería, de papeles, de colillas, pues dices, bueno, una más. Ahora, si tú llegas a un sitio impoluto, que no se te puede retirar un papel. Está claro. Pues ese es el tema. Está es decir, claro. Necesitamos mucha más racionalidad y mucha más responsabilidad en el conjunto. Y cuando veamos a alguien que no hace una cosa moralmente aceptable, pues, coño, miradlo mal y decir, vamos a ver, pero usted cómo está haciendo eso, no se da cuenta que nos perjudica a todos. Ahora, claro, si el concepto de que lo público no es de nadie, que también existe, pues entonces ahora se tira para adelante y esto no puede ser. Entonces yo creo que hay que ir por esa vía, una vía por la vía de la imposición, para que la gente lo tenga medianamente claro, un método de conservación racional, que ojalá se detenga y pueda haber salmones. Y oye, pues por sorteo, al que le toque sacrificar pues uno al año, pues que lo sacrifique, pero lo que no podemos hacer es acabar con un bien que es un bien, que es un patrimonio, vamos, que no se puede valorar, no se puede cuantificar económicamente. Sí, es que además es un problema. Si la gente quiere seguir con este modelo de captura, porque quien más quien menos tiene su negociete montado, que si yo le doy salmón a fulanito, que si menganito, que si esto, que si lo otro, y todos sabemos cómo somos en este país, el día que se acaben esos salmones, ya no van a poder cargar contra nadie. Y decir, al final habrá que decirles a esos que están hoy en día diciendo que no, pues, habrá que ir a decirles, no, perdona, es que ya no hay salmones, o ya no hay truchas, o ya no hay lo que sea, porque vosotros, nosotros, porque hemos contribuido. Es decir, tú tienes parte de culpa de que no haya salmones. Así que eso de echar balones fuera y culpar al cormorán, culpar a los caudales, culpar a fulanito, culpar a menganito, a los extraterrestres o a lo que sea, se ha acabado, tío, la culpa es tuya. Vamos a ver, exactamente. Es decir, yo estoy completamente de acuerdo. Vamos a ver, que indudablemente hay que hacer cosas, que posiblemente hay que hacer un control de cormoranes y que a lo mejor la solución fuera que fuera especie cinegética, puesto que ya no es una especie en extinción, completamente de acuerdo. Que no hay que llegar a como había antiguamente, yo solo conocía, antiguamente había tramperos y en los municipios la alcaldía pagaba a los tramperos en función de las piles de nutria que presentaba. ¿Qué pasaba? Que lo que trataban de proteger es que hubiera más peces para que hubiera más turismo. Pues hasta incluso venía gente de fuera, Asturias yo conocí, británicos, franceses, viniendo a pescar. De hecho, bueno, en el Cares es muy habitual, todavía hay cuadrillas de gente franceses que vienen a pescar, sobre todo fundamentalmente el reo, ¿no? Sí. Pero también el salmón. Y británicos yo los conocí, vamos, con Cantábrico. Pero claro, oiga, la sociedad evoluciona y a lo mejor no hay que llegar ahí, porque, oiga, las nutrias toda la vida estuvieron en el río. Pues, oiga, tendrá que haber una población determinada. Si la población se desequilibra, porque el animal que más desequilibra de todo es el racional, es decir, es el hombre. Por eso que hablamos antes de nuestro modo de vida y de apretar el botón y tener agua caliente para ducharte mañana por la mañana o esta noche. Bien, pero ya vamos a intentar proteger lo máximo que podamos dentro de unas comunidades mínimas que tenemos. Es lo mismo que decir, bueno, en el norte, como tenemos agua de sobra, el grifo abierto. Oiga, no, que el agua es un bien escaso. De hecho, cada vez tenemos menos agua en los ríos. Joder. Entre otras razones, porque estamos sacándola para las poblaciones. Aunque no tengamos un problema de agua, como pueden tener en Almería o pueden tener en Israel, bueno. Pero oiga, coño, vamos a... perdón por... Vamos a intentar hacerlo lo más racionalmente posible, pero para eso tiene que haber políticas activas de comprometerse, porque nos va a todos en ello mucho con el medio ambiente y con lo que podemos y no debemos, o lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Eso por una parte. Del agua, mira, hay un detalle muy muy concreto que a mí yo cuando me enteré me quedé absolutamente asombrado y denota cómo están las cosas a nivel de caudales y de agua. O sea, ha habido pueblos este año, bueno, y no solamente este año, hay una serie de pueblos en la zona de la Jacetania, en Jaca, en el Pirineo de Huesca, que han estado desde mayo, han estado desde mayo con restricciones de agua. Claro, o sea, es decir, el Pirineo de Huesca, que tiene un montón de agua y tal y cual, ojo, que ha habido pueblos este año y otros años de la zona de la Jacetania, de la provincia, vamos, por decirlo de alguna manera, de la comarca de la Jacetania, sí. Que han estado con restricciones de agua desde mayo. O sea que eso de que nos sobra agua y tal y cual, cuidadito con ello. Pero eso no quita, y es mi comentario que lo he hecho siempre, es decir, que haya restricciones de agua, el cormorán, que sí, que todo eso está y habría que todas esas variables tenerlas de alguna manera controladas. Pero yo, en mi caso concreto, yo como pescador... Pero no pueden servir de excusa. Claro, eso es lo primero. Pero yo como pescador, la única medida que está en mi mano para contribuir a que no desaparezcan las poblaciones de peces es devolverlos al agua. Y es que no hay más. Exactamente. Es que no hay más. Es que la contaminación, es que los cormoranes, es que las empresas, que sí, que todo eso está muy bien y habría que controlarlo. Pero tú como pescador, si quieres contribuir a que haya peces en el río, devuélvelos. Y ya está, no pasa nada. Eso es, justamente. Yo por lo menos es algo que lo llevo siempre en la cabeza y lo he tenido muy claro desde hace tiempo. Y no es porque, por lo que decías antes, no es una cuestión de ética ni nada, es una cuestión simplemente de que llega un momento... Bueno, ahí Hay gente que sí, hay gente sí, que tiene no, esa no, por filosofía. supuesto. Oye, como decía el famoso Torero Gallo, hay gente para todo. Exactamente. Pero bueno, aquí yo lo que nosotros nos regimos, y particularmente yo, me rijo es por la racionalidad. Sí, es ni decir, más ni menos. hay un método científico, entonces apliquemos los métodos científicos, apliquemos el conocimiento y apliquemos la razón. Eso es lo que, y eso tiene todo el mundo que entenderlo, o debiéramos de poder persuadirlo lo suficiente. Sí. Ahora claro, si ya con la palabra no somos capaces, ante la evidencia, que no necesita demostración ninguna, pues convencerlos, pues digo, no quedará más remedio que la propia administración lo imponga, que es lo que yo estoy diciendo. Oiga, mire, yo también os quiero matar. Yo, para mí, salir ahora de mi trabajo, si vamos, no estuviéramos en esta época, me dejáramos al verano, coger mi vara, ir al río, pescar un salmón, llegar, sacrificarlo y comérmelo. Pero oiga, es que no los hay, es que no puedo hacerlo. ¿Me entiende usted? O una trucha, es que es algo tan elemental, que es lo que tú estás diciendo. Que luego haya gente que lo tenga como filosofía de vida, pues a mí me parece perfecto, una opción tan respetable como otra cualquiera. Cada si uno. Un señor dice, yo solo pesco si sacrifico, vale, muy bien, pues deje usted de pescar. Claro, pero ¿qué quiere que le diga? Eso es una falacia bastante grande también. ¿Eh? Eso de que es que me han echado del río porque no me dejan pescar, no, perdona, bueno, esto no es así. Claro, no, eso no es así, exactamente. Esto no es pero así. Usted no quiere echar del río, ¿no? Usted no lo quiere echar nadie, pero mire, de la misma manera que usted ahora, si resulta, lo digo, no sé, pues un ejemplo. Usted tiene un problema hepático, tiene un trasplante, y resulta que tiene un hospital estupendo aquí en el centro de Asturias, el UCA, y un señor de Navarra que tiene la desgracia que falleció y su hígado es compatible con el suyo, usted en 48 horas tiene un hígado nuevo. De la misma manera que tiene eso, pues tiene que aceptar lo otro. Claro. Es decir, es que las cosas son como son, no como uno quiere que sean. No, pero si es que además hay ejemplos que podemos poner, ejemplos mucho más cafres. Quiero decir que al final, oiga, mire usted, es que yo quiero matar porque de toda la vida, ya, pero también de toda la vida la gente se metía una botella de vino para comer y luego cogía el coche y ahora no lo puedo hacer. ¿Por qué? Correcto. Pues porque no lo puedo hacer, porque hay otra serie de cosas que se ponen en juego que no permiten que se haga. Pues con esto es básicamente lo mismo. Exactamente, eso es. Es básicamente eso es lo mismo. Y luego algo que es el gran argumento que se tiene, mira, vamos a ver, es que usted lo que no puede anteponer es su derecho sobre el derecho de todos, del interés general. El interés general es el que es. Así es. Y no hay más. Así entonces, es. Oiga, o usted lo decide por sí mismo, o tendremos que hacer que usted lo haga por obligación. Ni más ni menos. Eso es lo mismo que los impuestos, oiga, nadie quiere pagar impuestos, pero es que hay que pagarlos, porque si no, ¿cómo se mantiene todo? Claro, pero es que además luego va a venir, como hemos comentado antes, luego va a venir esa segunda parte, que el que ahora protesta porque no le dejan matar salmones, cuando ya no haya, pues entonces ¿de qué va a protestar? Habrá que ir y decirle, pero sí que no hay porque los has, los has matado tú. O sea, evidentemente pero es una exageración, pero es que hay que decírselo. Pero ahí, Miquel, es el egoísmo, que es lo que digo yo. Mira, yo ya tengo una cierta edad, entonces, pues bueno, como tú dices, me metí en este jardín, y en el Facebook, que está ahí, uno de los opositores me dijo, pero bueno, hombre, tú que además puedes permitírtelo y viajas y tal, tienes sitios para ir sin muerte, déjanos a los demás pescar y demás. Y yo me reía y digo, mira, vamos a ver. Si fuera mi decisión personal, y con mi decisión personal de no pescar, los demás pudieran pescar todos, yo iría a verlos al río y lo aceptaría de buen grado. Pero es que esa no es la solución. La solución es que no podemos hacerlo todos, no yo, todos. Claro. Y entonces, la gente, yo decía, digo, mira, se buscan gente de mediana edad, que tengan vocación de liderazgo para llevar proyectos de esta naturaleza a término. ¿Por qué? Porque en 20 o 30 años en biología no es nada. Entonces yo decía, absténganse los tibios, los egoístas o aquellos que piensen que el que venga detrás carré. Y este es el asunto, que era lo que me proponía este hombre mío. ¿A ti qué más te da? ¿Para qué te metes en este lío? Tú a ti, entonces eso, ellos dicen, bueno, ¿a mí qué me quedan? 10 años de pesca. Mira, estos que, caray, mira, es que usted tiene que pensar en los que vienen detrás. No estamos aquí por casualidad, usted no salió por acto de magia. Usted tiene una historia, tiene unos padres, unos abuelos, vive en una sociedad, viene y las cosas van evolucionando. Y usted, hay algo que es lo que es de todos, que usted no puede patrimonializar única y exclusivamente para sí. Entonces, ese egoísmo es lo que hay que cercenar, lo digo explícitamente muy claro, no puede ser. Sí, sí, no, que está clarísimo, pero es que es, hay veces que es darse de cabezazos contra una pared y como hay gente que no lo quiere entender porque no lo quieren entender, pues es muy difícil. Es muy difícil. Pero bueno, pues habrá que seguir peleando. Bueno, si la mayoría, insisto, no se trata de convencer a los que nunca se van a convencer. Se trata de que la gente sea consciente de que esto es suficientemente importante. Últimamente, el otro día me comentaba un amigo de una frase de este jugador, de Valdano, que decía que el fútbol era lo más importante de lo menos importante. Uh-huh. Pues bueno, a mí que me gusta el fútbol, pero estoy ya muy, muy quemado pues, por toda la mercantilización del mismo y demás. Yo digo, es que a lo mejor esto es más importante que lo más importante de lo menos importante, porque es que esto, insisto, es un sensor de calidad del medio ambiente y es suficientemente importante como para que lo tengamos en cuenta. Naturalmente que hay problemas mucho más importantes que este, por supuesto, pero diga, este tiene que elevarse a la categoría y al nivel que merece. ¿Por qué? Porque depende nuestra forma de vivir. Y concluyo con una frase que dijo un presidente, que fue aquí presidente de la Real Sociedad Española de Pesca, que se llama Javier Loring, que decía, donde vive el salmón, vive mejor el hombre. Entonces, si tenemos eso claro, y sobre todo como comencé, de que es una especie de paraguas que permite que otras estén ahí, pues tenemos que salvarlos como sea. Sí. Y eso va a depender pues de programas como el tuyo, de que la gente se dé cuenta de esto y masivamente apoye, y entonces con ese apoyo masivo, indudablemente los partidos políticos o las administraciones públicas tomarán cartas en el asunto, y podremos poner tratar de poner solución a este gravísimo problema que tenemos con esta especie tan emblemática, y sobre todo para los asturianos, como es el salmo salar, que es el salmón atlántico. No, además así es y bueno, se trata de que efectivamente, ya no por el hecho de poder pescarlos o no poder pescarlos, sino por el hecho de que, joder, pues es una especie que lleva miles de años dando vueltas, que las ha pasado de todos los colores y que, hombre, contribuir a que desaparezca, pues queda feo, por lo menos queda feo, ¿no? Esa es un poco la historia. Eso, sin duda ninguna. Es así. Oye, hablando un poco del tema, has comentado el tema de la colaboración y demás, ¿de qué manera, de qué manera o cómo puede la gente colaborar con el tema? Con este tema. Aquellas personas. De momento, nosotros ya insisto que no sé lo que acabaremos, y en su momento, pues, si acabáramos en una fundación, una asociación de interés público, pues, en fin, lo publicitaríamos. Pero de momento, nosotros lo que necesitamos es un apoyo explícito a esa carta que enviamos a la sociedad asturiana y al gobierno del Principado y a los pescadores. Entonces, esa carta, insisto, que está digitalizada en los periódicos locales, pero la pueden ver en Facebook, que piden el ser amigo y automáticamente se les acepta, y ahí está toda la documentación. Y luego en YouTube también tienen todas las intervenciones, tanto de exposición como radiofónica, como también colgaremos esta. Pueden escuchar y dándose, bueno, pues una idea de la problemática que estamos planteando. Pero lo más importante sería el apoyo explícito a esa carta, que lo pueden hacer de dos maneras. No sé en este momento si en Navarra en concreto hay alguna tienda que tenga algunas formas de petición, digo, físicas para firmar, pero en todo caso lo tienen mucho más fácil, que es escribiendo a asturiasalmonvivo@gmail.com, poniendo su nombre, dos apellidos, el DNI, y explicitando, poniendo expresamente que suscriben esa carta. Eso sería de un gran apoyo, porque no es lo mismo llegar con 800 cartas con 5.000, como por ejemplo pasan Chase O'Reilly, que también lo pueden hacer, por eso también tiene su importancia. Ya llevamos por 5.000 firmas, pero lo más importante es esa carta. Uh-huh. Y eso es lo lo que necesitamos en este momento es apoyo, y a ver pues si en un plazo razonable de tiempo somos capaces de que el gobierno asturiano, y yo pienso que las demás administraciones están mirando hacia aquí, pues de lo que resulta de todo esto. Y bueno, lo que dije en un principio, que pescadores que estén sensibilizados con esto de otras comunidades creen la misma iniciativa en estas comunidades autónomas. Navarra una, en País Vasco otra, en Cantabria otra y en Galicia otra. Entonces ahí ya podríamos pues pensar en ir a nivel estatal a reclamar un plan de actuación sobre esta especie, porque pensemos que vamos, es que las otras comunidades prácticamente, insisto, el mejor programa que hay es el Irekibai que tenéis ahí en Navarra, que desde luego es fantástico, con unos resultados hasta ahora la caña pues más bien pobres, desgraciadamente, pero sí es muy importante, tienen un camino andado que no tenemos los demás. Lo que pasa es que los demás, digamos, tenemos la condición natural de que son ríos que todavía tienen esas poblaciones y que nosotros lo que tratamos es de preservarlas, no de aumentarlas, que es el problema que tiene el Bidasoa, que tiene una población muy, muy, muy pequeña aún. Sí, y además, a pesar de que, insisto, está monitorizado y joder, es un programa que luego uno de nuestros colaboradores es los que más le gustan y dice, si un día los salmones deciden volver, podrán volver al Bidasoa, pero no a nuestros ríos. Con eso ya lo digo todo, bueno, en el sentido de que, bueno, siendo navarro, pues podrá sentirte orgulloso de que nosotros os seguimos y lo que todo el mundo hace y además, aquí y en todos los sitios. El gobierno de Navarra, me consta además que este tema de los salmones lo tratan con mucho mimo y de una manera muy muy concreta y muy extensiva. De hecho, el año pasado, cuando ya digo que estuve en la presentación del tema de la padrina un salmón o de la adopta un salmón, y me decía, comentaba el técnico, uno de los técnicos que estaba por allí, que de todas las especies en las que el gobierno de Navarra actúa, desde luego la que más dinero de los contribuyentes, la que más dinero de los navarros se lleva es el salmón. Y yo le decía, digo, coño, pues no podíais desviar un poquico, nada, un poquico, para la trucha, y así también, y bueno, nos reíamos. Hombre, sí que es verdad que el esfuerzo que se está haciendo en Navarra con el tema del salmón es enorme, y está claro que lo están intentando por todos los medios. Lo que pasa que, bueno, pues el Bidasoa es un río muy particular, que tiene una serie de condicionantes pues bastante gordos a nivel de caudales, de minicentrales y demás, y es complicado, es muy complicado. Sí, bueno, es complicado, pero van haciendo, ya van tirando un par de presas, tienen previsto, es decir, están haciendo las cosas muy bien. Sí, en ese aspecto, desde luego, sí. El gobierno de Navarra se lo está tomando muy en serio, y así como hay veces... Yo te digo que así tema, como hay veces es, que... Es un proyecto, como digo yo, importable. No hay que ir a Escocia o a otros sitios para ver que hay sitios, en este caso en España, donde están haciéndose las cosas muy bien. Sí. Otra cosa es que, bueno, los resultados al final se verán, pero de momento pues son pobres. Ahora claro, imagínate que eso mismo que se está haciendo ahí se hiciera aquí. Pues claro, los resultados serían mucho más inmediatos, porque tenemos todavía una población suficientemente importante, al menos en dos cuencas. Mm. Pero si como no detengamos esto, dentro de poco vamos a estar como estaba el Bidasoa hace 40 años, es decir, sin un pez, dando 4, 5, 14, 26, o sea, eso no puede ser. Sí, lo que pasa es que lo que te digo, así como yo personalmente soy muy crítico con el gobierno de Navarra con la cuestión de la trucha, el tema del salmón, desde luego, es para llevarlo a orgullo porque están haciendo las cosas muy bien. Están haciendo las cosas muy bien y además tienen que lidiar con lo que tienen que lidiar y es un trabajo, la verdad, que muy muy arduo. Pero lo que es una de cal por un lado es una de arena por el otro, porque el tema de la trucha, por ejemplo, en Navarra bueno, es un pues auténtico el tema desastre. De la trucha, yo os invito a que entréis, puedes mirar entras en YouTube y miras esto de este hombre en Castilla y León, que los ríos de León son ríos trucheros por excelencia, conocidos también, célebres a nivel mundial. Y los multiplicadores que están teniendo es espectacular. Entonces lo que están haciendo es una gestión de otra manera, completamente distinta, y es no sacrificar, ¿no? Y permitiendo sacrificar donde se puede. Claro. y están haciéndolo, pues ya te digo, tienen un histórico todavía muy pequeño, porque empezaron en el año 2013, solo llevan 6 años, pero los datos que están obteniendo son espectaculares, espectaculares. Sí, y en Aragón también están metidos con la misma normativa de Asturias, de, perdón, de Asturias no, de Castilla y León, la ha tomado Aragón, y están también, pues eso, un par de años por detrás, pero se están viendo también esos resultados. Es decir, que al final, pues es un poco la historia, ¿no? El tema. Oye, pues no sé si tienes alguna cosa más que comentar o queda todo más bueno, o menos... comentar, yo podría hablar de este tema que me apasiona y como dicen los jóvenes, soy un friki de este asunto, pues podría comentar muchísimas cosas, pero bueno, yo creo que llevamos suficientemente tiempo hablando y oye, ocasiones habrá y yo pues darte las gracias a ti y todo aquel que nos pueda escuchar, pues insistir en que si realmente es sensible a todos los asuntos del medio ambiente o la pesca fluvial, pues que realmente se interese por este tema y que nos apoye en la medida de sus posibilidades, que tampoco estamos pidiendo más que ese apoyo explícito de momento. Perfecto, pues así queda. Yo lo voy a comentar también, lo pondré el correo y el canal de YouTube y el Facebook y tal en las notas del programa, en la página de notas del programa y todo lo que sea ayudar y firmar la petición de Change y todo esto e incluso daros el apoyo también explícito a la carta, pues oye, pues se hará y el que esté interesado pues evidentemente que lo haga. No sé, yo la verdad es que también estaría hablando mucho rato del tema, pero la verdad es que llevamos un rato largo también y me imagino que también tendrás alguna cosa que hacer por ahí. Así bueno, que no... pues llevamos 1 hora y casi 10 minutos. Exactamente, no te quiero robar. O sea que fíjate. No te quiero robar mucho más pero tiempo. Pero bueno, oye, otro día podemos también darnos otra charla de este tipo o hablamos ya más en concreto de la trucha o fin de lo. Perfecto. Sí, de lo que problema. Quieras, o las angulas, que es otra, por ejemplo, aquí las angulas se ve de la anguila y la angula se puede pescar y no hay angulas prácticamente. Mira. Entonces, pues bueno, ya dices que otro día soltaron precisamente en el Bidasoa, ¿no? Sí, en Navarra pillaron demás, a unos tíos el otro día, esta semana pasada ha sido. Claro. Además relacionados aquí con asturianos, o sea que es terrorífico, es pillado, un tema una cuadrilla de... que no... Sí, el otro día lo vi, lo leí en la prensa, efectivamente. Pero sí, muy claro, bien. Y especies de esas hay muchas, anguilas, angulas, lamprea... Pero, que claro, tú no... pero es que la lamprea es una cosa que, claro, que es que volvemos a lo de siempre. O tomamos medidas o acabamos con todo. Así es. Y esto, pues, oye, es nuestro medio ambiente que es suficientemente importante como para que nos lo tomemos todos en serio. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y pasa otra cosa, además. Es decir, aparte de que como ser humano, el medio ambiente y demás, yo en el fondo somos pescadores y a mí me gusta ir a los ríos y ver peces y poder pescarlos. Entonces, ya incluso por puro egoísmo... Por puro egoísmo. Claro, de pescar, o sea, de poder ir al río a pescar. Esa es un poco la historia. Así que nada. Pues sí. Pues nada, oye, muchísimas gracias y seguiremos, bueno, claro que sí, seguiremos el tema con mucho interés. Y volveremos que... a hablar, por supuesto. Pues sí, eso siempre que queráis, sin problema, de acuerdo. Perfecto, pues nada, muchas gracias y... Muy bien. Y nos veremos. Bueno, pues muchas gracias a ti. Y hasta aquí, una semana más, el programa de esta semana. Como os digo siempre, muchas gracias a todos por estar al otro lado. Quiero agradeceros, como siempre, también vuestras valoraciones, me gustas y todo el feedback que me soléis mandar a través de todas las plataformas en las que está disponible el podcast. Siempre os digo lo mismo, pero a base de insistir, pues esto es un medio abierto y podéis dejar todo tipo de comentarios y todo tipo de opiniones vuestras sobre el episodio, en este caso concreto, sobre lo que os parece el programa y demás, en el apartado de comentarios de la página de notas del programa o hacer comentarios en las publicaciones en Facebook, ¿no? Lo que os parezca y demás. Y también comentaros que si queréis poneros en contacto conmigo, pues lo podéis hacer a través del formulario de contacto que está en la página web, waterpeople.com/contacto. Y también que si queréis que tratemos algún tema en concreto en el podcast, pues tenéis el apartado proponer temas también en la web. Nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en Fly Fishing Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.